El 25 de enero. El 25 de enero. Me tomaron prisionero. Me tomaron prisionero. Por robarle al Padre Santo la vela. Le robé la lana, los pantalones, olvido de misa y cuatro pezones. Le robé la sotana, los pantalones.